peso enorme. Bueno, continuamos aquí en Enredando las Mañanas, como decíamos, y una de las noticias, otra de las noticias que habíamos anticipado, en el día de ayer por la tarde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizó una conferencia de prensa en la legislatura porteña, donde representantes de clubes, medios comunitarios, centros culturales, entre otros, presentarán un proyecto, un paquete de proyectos para paliar el aumento de tarifas de servicios públicos. Ante el brutal aumento de las tarifas de electricidad, agua potable y gas natural aplicado por el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, el Frente para la Victoria elaboró una propuesta específica para cada uno de los sectores más afectados y que necesitan de una tarifa preferencial de servicios públicos para poder continuar realizando sus actividades. Dado que la implementación de la tarifa social y la posible ampliación a más sectores de la misma es jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional, desde la legislatura porteña, legisladores y comuneros del Frente para la Victoria, junto a representantes de los diferentes sectores afectados, presentarán un paquete de proyectos de ley destinado a amortiguar el impacto de los incrementos en el valor de las facturas de los servicios públicos para garantizar la continuidad de sus actividades. Bueno, para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con Santiago Vivacqua. Él es miembro o parte de lo que se denomina la Red PAC, la Red de Medios Productoras y Medios Populares Alternativos y Comunitarios. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenos días para la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Santiago, contanos cómo surge esta iniciativa y cuál es el rol de los medios comunitarios alternativos y populares en la producción de estos proyectos y cuáles serían los beneficios a obtener de aprobarse este proyecto, que recordemos es para la provincia de Buenos Aires. No, en este caso sería para la ciudad. La ciudad, perdón, sí. Bueno, nosotros, junto con la Red PAC y otras redes de medios y de productoras del sector comunitario sin fin de lucro, que estamos integrando o participamos de un espacio que denominamos Interredes, desde ese espacio venimos llevando adelante una cantidad de iniciativas, fundamentalmente a partir del cambio de gobierno, ya que, bueno, hay una cantidad de políticas públicas que o se han revertido, que antes beneficiaban o impulsaban o colaboraban con el desarrollo del sector, o incluso ha habido algunas decisiones que son perjudiciales para el sector, como por ejemplo el tema de las tarifas de servicios públicos. Bueno, ustedes tienen un medio de comunicación y saben perfectamente que especialmente el insumo de la electricidad es un insumo básico, tan básico como para un diario, por ejemplo, el papel, sí. ¿No? Entonces, bueno, a partir del aumento de tarifas que fue muy muy muy grande acá en la ciudad de Buenos Aires y que golpea especialmente a los medios, pero también a las productoras, y especialmente el del insumo de la electricidad, aparecieron algunas iniciativas que fueron propuestas del Bloque de Frente para la Victoria de la ciudad de Buenos Aires, especialmente el destinado a los medios comunitarios y a las productoras, parte de una diputada que se llama Andrea Conde, que es del Partido Nuevo Encuentro, y bueno, junto con otras iniciativas de otros legisladores también de Frente para la Victoria, que tienen que ver con otros sectores también que trabajan fuertemente lo social, como por ejemplo los clubes de barrio, las salas y espacios teatrales independientes, las cooperativas, las empresas recuperadas, los clubes de jubilados, los teatros comunitarios, a ellos especialmente el tema de la luz. En los teatros sabrán ustedes que usan muchísima luz y que eso les incrementó muchísimo, en 4 veces tal vez lo que venían pagando, y eso en muchos casos vuelve muy difícil la continuidad de los proyectos. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros hacemos una lectura específicamente del tema tarifas, en donde vemos que nos afecta en varios aspectos, como te decía, por un lado en términos de la sostenibilidad económica, en el proyecto en general, hay muchos proyectos que corren riesgo de no poder continuar. Pero también, incluso si pudiéramos pagar el incremento, es plata que nosotros, en general, los proyectos llegan muy justos con el presupuesto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es plata que uno no está destinando al desarrollo, o al crecimiento, o a la capacitación, o a los recursos humanos, o a la mejora de la infraestructura, digamos, ¿no? esto de todo dinero que uno lo contaba mensualmente para seguir creciendo en sus proyectos y que ahora van casi íntegramente destinado a las tarifas de servicios públicos. Ten en cuenta también que en Buenos Aires el agua se cobra por metro cuadrado construido, entonces, por ejemplo, un proyecto como si fuera como un club o como un centro de jubilados, que en general tienen superficies más grandes, más o menos grandes, bueno, aunque no gasten agua, o gasten un mínimo, un teatro gasta solo en los baños, pero se incrementa muchísimo el costo del servicio. Y por otro lado también vemos que esto, como te decía, afecta o limita y pone seriamente en riesgo la continuidad laboral de muchos compañeros. Tengamos en cuenta que muchos de estos proyectos son cooperativos, son proyectos en donde el salario o el ingreso mensual de los trabajadores está directamente vinculado al excedente que generen los proyectos, y en eso está directamente la sostenibilidad, porque si muchos de estos trabajadores tienen que conseguir un trabajo de tiempo completo en otra actividad, bueno, el proyecto corre serio riesgo, ¿no? Sí. Y por detrás de todo esto, que en definitiva creo que es todavía más importante o igualmente importante, creo que está afectado el derecho humano a la comunicación, porque en definitiva en la medida que estos proyectos no puedan continuar, son voces o son puntos de vista que dejan de expresarse, y creo que ahí hay una alerta en donde no es, como decía lamentablemente el ministro, bueno, que no puede pagar la nafta, que no cargue. Sí. Me parece que es un enfoque completamente errado y con el que nosotros no coincidimos. Nosotros no podemos decir, bueno, el que no pueda pagar la luz, que cierre su medio de comunicación. Me parece una política y un punto de vista completamente equivocado y que nosotros no acompañamos en absoluto. Así que creemos que esta es una iniciativa muy importante. Hago la aclaración: como los servicios públicos no dependen de la Ciudad de Buenos Aires y dependen del Gobierno Nacional, las tarifas de servicios públicos, estos proyectos lo que hacen es que el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad haga una compensación económica sobre el precio de la tarifa, ¿no? Como una especie de subsidio al pago. Claro, sí, claro. Pero no es que la tarifa se descuenta o que viene con un, sí, sí, como venía antes, con un subsidio del Gobierno Nacional. De todas maneras, estos son proyectos de ley que todavía tienen que caminar las diferentes instancias del Poder Legislativo en la ciudad, y en la que nosotros también haremos un trabajo de ir tocando puerta por puerta a los diferentes legisladores de los diferentes sectores, porque nos parece que esta iniciativa no es una iniciativa que esté restringida a un partido político o a un sector de la sociedad, sino que debería involucrarnos a todos. Entonces me parece que debería avanzar, y me parece también interesante esto que, digamos, se extienda a nivel nacional esta iniciativa y que tal vez pueda replicarse en otros lugares o tomarse a nivel nacional. Me parece que sería muy importante que el Gobierno Nacional tome esto, y más teniendo en cuenta que constantemente en los medios de comunicación ellos vienen expresando que para ellos es muy importante el sector de las pymes, de las pequeñas industrias, y en eso también nos sentimos incorporados los trabajadores cooperativos, que también generamos gran parte del trabajo en Argentina, y que en ese sentido creemos que no podemos estar por fuera de una contemplación respecto a las cosas que ponen en serio riesgo nuestra actividad. Claro, bien. Santiago, vos mencionabas recién ahí también a modo de deseo, pero ¿qué posibilidades hay de poder compartir estos proyectos, de que se difundan un poco más para que se pueda tomar estas iniciativas a nivel país, digamos, en otras provincias, digamos, llevar adelante la misma iniciativa? Como te decía, me parece que lo que podríamos replicar en otros lados, incluso a menor escala, a nivel municipal también, es buscar exenciones de algún tipo en algún tipo de gasto que hoy tengan adelante los proyectos. Que pueden ser la luz, que hoy es un incremento importante que hubo, pero si, por ejemplo, se consiguiera que en otros lugares haya un proyecto de ordenanza en la que, por ejemplo, las cooperativas o los centros jubilados o estos sectores, por ejemplo, no paguen impuesto municipal o tengan reducida una tasa al momento de hacer municipal, trámites. Sí, sí. Me parece que son diferentes tipos de iniciativas que pueden ir ayudando a que el sector pueda continuar desarrollando sus actividades, porque si no, lamentablemente también empieza a pasar que muchos proyectos que nosotros conocemos o que integran nuestras organizaciones son proyectos de comunicación, pero que en realidad se originaron como proyectos sociales que tal vez en un principio eran un comedor, y que por suerte durante algunos años pudieron dejar de preocuparse en dar una copa de leche y empezar a pensar en un proyecto de comunicación. Bueno, tenemos seria preocupación respecto de que volvamos para atrás. Bien. Y que nuestras radios vuelvan a ser comedores. Claro, sí, sí. Bien. Sí. Bueno, Santiago, muchas gracias por la información. Estos proyectos fueron presentados ayer, ¿no? Públicamente en la legislatura. Exacto. Bien. Todavía no tienen fecha para tratamiento en comisión, pero uh-huh. pero bueno, si quieren, cuando se trate en comisión y haya debate al respecto, podemos volver a comunicarnos y les contamos sí. un poco los avances. Seguro. Y yo también les puedo hacer llegar ahora por línea privada, si quieren me pasan el correo, yo les mando los proyectos. Perfecto. Para que también conozcan la iniciativa en profundidad y tal vez puedan llevar algún tipo de iniciativa también regionalmente. Bien, bien, sí. Creo que nos han llegado por interredes, a la red de medios han llegado los proyectos. La verdad que muy interesante las iniciativas y a tener en cuenta para sí. esto, ¿no? Sobre todo ver cómo difundirlo en otros lugares, incluso a nivel municipal, como vos lo comentabas. Sí, sí. Sí, me parece que tiene que ser un trabajo constante y en todos los sectores a los que uno tenga acceso. No quedarnos esperando que haya un gran proyecto nacional sí. en el Congreso de la Nación, sino que si podemos ir desarrollando iniciativas a nivel local, me parece que también colabora, porque incluso esta comunicación telefónica también ha tenido un incremento seguramente en la tarifa y también limita la posibilidad de seguir sí. trabajando, ¿no? Uh-huh, seguro. Sí. Bueno, Santiago, muchas gracias por la comunicación y bueno, nos estamos reencontrando allí a través de Interredes para más trabajo en conjunto con otros medios. Bueno, muchísimas gracias también por el interés y bueno, seguimos en comunicación y trabajando juntos para fortalecer la comunicación desde una perspectiva de derecho humano y no como una mercancía. Así es. Buenísimo. Un abrazo, hasta luego. Gracias a ustedes. Chao.